Estás escuchando Cadenazo Radial Anti-Extractivista. La Tierra enfrenta uno de los momentos más críticos. Tras los proyectos de muerte que afectan a todas las existencias. Estás escuchando Cadenazo Radial Anti-Extractivista. Por la liberación animal de la Tierra y humana.